La pasada semana se realizó el cierre de un proyecto que se llama GovHidro. Nosotros, bueno, por distintas razones no pudimos estar allí, aunque sea a distancia, pero sin duda, ¿no? Son temas, el agua en todas sus versiones, que venimos haciendo un seguimiento. Y bueno, para no estar totalmente ausente, vamos a estar charlando ahora con la doctora Natalia Díaz Tadeu. Natalia Díaz en Uruguay, Natalia Tadeu en Brasil. ¿Es así, Natalia? Bueno, muy buenos días para ti. Sí, aquí otra Natalia Díaz Tadeu completo para no haber confusión. Bueno, Natalia, además de paulista, es docente e investigadora, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y bueno, está vinculada también como investigadora al Instituto Saras, que tenemos aquí en nuestro departamento, con el cual tenemos una larga relación y siempre estamos acompañando lo que son los proyectos. Natalia, vamos a ir primero a qué es el proyecto Hidro, es decir, y todo cuando se define un proyecto, bueno, hay un problema y hay un objetivo, ¿no? Quizás sería por ahí el comienzo. Bueno, gracias Gustavo por la oportunidad de contar un poco sobre el proyecto. Quería solo comentarle, ¿no? El proyecto GovHidro, que es el nombre corto, en realidad tiene un nombre largo, ¿no? Se llama Territorios Hidrosociales y Gobernanza Policéntrica, aportes hacia una mejora de la calidad del agua de Río Santa Lucía. Bueno, la idea del proyecto, ¿no? Fue antes de escribir en la etapa del proyecto mismo, ¿no? Y después en el desarrollo de la investigación, recabamos una serie de estudios previos que fueron realizados en la cuenca, ¿no? Sobre calidad, cantidad del agua. Y bueno, a partir de estos estudios previos se identificó que hay, ¿no? Un problema porque el agua, aunque la cuenca de Río Santa Lucía es considerada una cuenca estratégica, ¿no? Porque provee el agua potable ahí a más de la mitad de la población de Uruguay, es una cuenca que presenta problemas relacionados principalmente a la calidad del agua, también cantidad, pero principalmente a la calidad del agua, ¿no? Y esto muchas veces asociado a las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio. Y bueno, a partir de la comprensión, ¿no? De esa manera del problema, ahí identificamos, ¿no? Que en 2013, desde la GINAMA, se propuso un paquete de medidas, ¿no? Que quedó ahí ampliamente conocido como Plan de Acción. Este paquete de medidas estuvo enfocado en imponer algunos límites a actividades que se desarrollan en el territorio, ¿no? De actividad rural, industrial, minería, etcétera, ¿no? Porque entendía que estas actividades podrían o tendrían el potencial, ¿no? De generar impactos y degradación sobre calidad y cantidad del agua en la cuenca. Y bueno, después también empezó la discusión sobre el plan de cuenca, que es un instrumento ahí que ahí ya es liderado desde otra institución, ¿no? Desde la Dinagua. Y que se propone ahí a promover una mayor integración de diferentes medidas y planificaciones en el territorio. Uh-huh. Y después también estuvo mapeado ahí en el proyecto una otra propuesta que surge, ¿no? Que fue a partir del cambio de gobierno en 2020 surge ahí la discusión sobre el proyecto Neptuno, ¿no? Que también es conocido como proyecto Arasachi, dependiendo del grupo de actores que se refiere al proyecto, ¿no? Correcto. Que se trata ahí de una nueva obra hidráulica, ¿no? Que se propone tomar agua fuera de la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? En la región de Arasachí, en el departamento de San José, en el río de la Plata. Propone ahí potabilizar esa agua y, bueno, complementar el sistema de abastecimiento, ¿no? De la región metropolitana. Es una propuesta desde el sector privado también, es algo que viene generando mucha controversia, mucha polémica, principalmente, ¿no? Con sectores de, bueno, varios sectores de la sociedad. Uh-huh. Y bueno, desde el proyecto entonces enfocamos estas diferentes propuestas e instrumentos, ¿no? Y la idea era analizar esto desde abordajes hidrosociales y de gobernanza, ¿no? Para entender ahí entonces un poco cómo, en qué contexto, ¿no? Son propuestos, para qué son propuestos y un poco los conflictos que están asociados a esto, ¿no? Uh-huh. Ya que no quiero dejar pasar el tema del proyecto Neptuno, que por supuesto, como tú bien decías, ha despertado mucha polémica. Y bueno, por supuesto, tú como como especialista en todos estos temas, tendrás una opinión formada si es un proyecto bueno o malo, y quizás de repente no es decir blanco o negro, ¿no? Es decir, quizás tiene cosas buenas y cosas malas, en fin, ¿es compatible esa propuesta hidráulica, como tú decías, con el resto de lo que está funcionando? Mira, desde nuestro proyecto lo que buscamos entender con respecto al proyecto Govidro son un poco sobre la controversia mismo que surge, ¿no? O sea, hay muchas críticas, ¿no? Como comenté, y desde diferentes sectores también dije, ¿no? Desde organizaciones sociales, sindicatos, también académicos, o sea, hay una amplitud de los sectores que componen ahí lo que se conoce, ¿no? Como sociedad civil, que critican el proyecto desde diferentes aspectos, ¿no? Sea, por ejemplo, por preocupaciones con respecto a la... el proyecto se propone a complementar el sistema de abastecimiento, ¿no? De la mayor parte de la población en periodos donde el principal sistema actual, la planta de aguas corrientes, no sea suficiente, por ejemplo. Por ejemplo, ahora que estamos en un periodo de menor... estudios, ¿no? Menor disponibilidad hídrica, pero es justamente el periodo donde hay también mayor salinidad, de donde se propone sacar el agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una preocupación señalada desde estos diferentes sectores. También el tema del costo de la obra, señalado también por diferentes sectores, por ejemplo, sindicatos, organizaciones sociales, ¿no? Porque esto puede implicar trasladar el costo hacia los consumidores del agua, de OCE, por ejemplo. También hay preocupaciones especialmente con el aspecto de ser una obra que es propuesta desde el sector privado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también es algo que es bastante criticado desde diferentes sectores, porque en la Constitución se prevé que el agua, ¿no? Sería el agua potable, ¿no? El abastecimiento de agua sería un servicio que sería ofrecido solamente por el Estado, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Un punto que puede estar en conflicto con la Constitución y mismo los procesos de participación que se dieron, ¿no? Y se están dando a lo largo de toda la discusión sobre el proyecto, o no se dan en diferentes etapas, ¿no? Entonces eso también es bastante criticado y se menciona que no se está atendiendo lo que es previsto en la Constitución, ¿no? Que debería existir participación en todas las etapas de un proyecto, ¿no? Relacionado. Exacto, ¿no? Es decir, al ser el Estado el administrador, es evidente que es un bien común, ¿no? Entonces, ahí se radica quizás el conflicto que tú decías. Natalia, bueno, definimos un poco cuál es el problema, cuáles son los objetivos. Me mencionaste la herramienta, ¿verdad? que es la gobernanza, después de ahí a trabajo, por supuesto, ¿no? En todo proyecto hay trabajo de campo y hay trabajo de gabinete, como se le llama, o de escritorio. ¿Cómo funcionó ese plan de trabajo? Y bueno, y por supuesto se alcanzaron los objetivos, ¿no? Sí, bueno, solo voy a repasar rapidito, ¿no? Así un poco del objetivo general, ¿no? De forma bien amplia del proyecto fue justamente investigar la gestión y gobernanza del agua de la cuenca de Río Santa Lucía, ¿no? Porque nosotros entendemos que los estudios de gobernanza pueden justo, ¿no? Contribuir para hacer con que sea más visible, ¿no? Y ampliar ahí la comprensión sobre cómo diferentes arreglos institucionales, cómo se definen las reglas del juego, por ejemplo, quién participa, cómo se toman decisiones, las medidas que son propuestas o adoptadas, ¿no? Todo eso está insertado en contextos de diferentes objetivos, intereses sociales, políticos, económicos. Entonces, estudios sobre gobernanza ayudarían a traer una mayor visibilidad a estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Además de poder también aportar a generar información sobre si generan o reducen, por ejemplo, asimetrías de poder entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos esta investigación? Realizamos una serie de entrevistas, ¿no? Entrevistamos a 44 actores de la cuenca, ¿no? Que estuvieran ahí directo o indirectamente involucrados con temas hídricos de la cuenca. No solamente de la comisión de cuenta, ¿no? Que es el ámbito formal de participación, sino entendiendo la gobernanza como más allá de la comisión de cuenta, ¿no? De una forma más amplia, y a todos que están involucrados mismo con el tema hídrico y que no necesariamente participan de la comisión. Y bueno, también, como comenté inicialmente, acabamos una serie de estudios previos, ¿no? Entender un poco el histórico de lo que ya se conoce de la cuenca, ¿no? Lo que faltaría conocer de la cuenca. Combinamos datos de actas, de los ámbitos participativos, una serie de otros materiales y fuentes de datos secundarios, por ejemplo, notas de prensa, informes, ¿no? Que son disponibilizados también, una serie de otras informaciones, y participamos de diferentes ámbitos participativos: Comisión de Cuenca, Consejo Regional de Río de la Plata y su Frente Marítimo, juntas de riego, mesas de desarrollo rural. O sea, estuvimos, ¿no?, asistiendo a diferentes espacios para entender cómo se dan estas diferentes discusiones, cómo surgen, ¿no?, los temas en estos ámbitos, qué relación hay entre estos diferentes ámbitos. Entonces, para contarte un poquito cómo fue. Natalia, por supuesto, conocemos toda esa zona, ¿no? Y es una adentro de la cuenca, hidrográfica, hay otra cuenca, ¿no? Que si quizás el origen de algunos de los problemas que tú planteabas. Es decir, estamos hablando de sin duda un curso de agua importante, pero por supuesto, ¿no?, arrancando de las nacientes que están en el departamento de La Valleja, y bueno, después tiene un recorrido importante, pero está metido dentro de lo que es la cuenca lechera, es decir, hablando de cuenca hídrica en un caso y de cuenca productiva en otro. Los problemas de eutrofización, desde el punto de vista de la gobernanza, está todo hecho, existen cómo inspeccionar, cómo responsabilizar, en fin, ese tema lo vieron también como algo importante por el tema de la calidad, ¿no? Justamente eso hace parte de algunas de las conclusiones del proyecto, ¿no? Lo que buscamos analizar fue de una forma más amplia, ¿no?, la cuenca del Río Santa Lucía, ¿no?, y que, como dijiste, sería como un mosaico, un combinado de varios territorios, ¿no? O sea, hay el territorio productivo, hay el territorio productor de agua, o sea, hay una superposición de diferentes territorios ahí, ¿no? Y justo, ¿no?, una de las conclusiones, los resultados de conclusiones del proyecto fue esto, ¿no? Hay enfocamos en dos territorios ahí, ¿no?, dos cuencas, que sería la cuenca productora, ¿no?, que mencionabas, ¿no?, o sea, está enfocada tanto en la producción, sea agropecuaria, sea industrial, en fin, enfocada en la producción, ¿no?, de actividades económicas, y de otro lado la cuenca proveedora de agua potable, ¿no?, para la mayor parte de la población del país, ¿no? Entonces, estas dos visiones muchas veces están en conflicto, ¿no? Porque justamente, ¿no?, desde del lado de la producción, ¿no?, hay que adoptar una serie de medidas, ¿no?, de muchas veces de control de esas actividades, que por lo que principalmente a partir de los relatos, ¿no?, de los diferentes actores que estuvimos entrevistando, datos secundarios mismo, hay dificultades, ¿no?, para varios de los controles que se realizan. Y también la propia, hay medidas que son definidas, ¿no?, en la legislación, pero que todavía también no son totalmente aplicadas como tal. O sea, hay dificultades aún para eso, ¿no? Pero está en desarrollo, digo, ¿no? No es que... y el tema justamente de la discusión ahí que percibimos también está en torno a eso, ¿no? Porque no comenté antes, pero una de las preocupaciones con el proyecto Neptuno justamente es sacar un poco de la atención de las medidas, ¿no?, enfocadas ahí en control de actividades que se desarrollan en la cuenca, ¿no?, o sea, para mejorar la calidad y cantidad del agua, ¿no?, la calidad ambiental de la cuenca, porque se buscó ahí diversificar las fuentes hídricas, ¿no? Entonces, ese es uno de los de las conclusiones del proyecto. Estamos viendo ahí, ¿no?, enfocamos en dos cuencas, ¿no?, entre comillas, son dos objetivos distintos para esta cuenca, ¿no?, que están ahí en conflicto muchas veces. De un lado la cuenca productora, de otro la cuenca del abastecimiento de agua, y a estos diferentes objetivos, ¿no?, se suman también las diferentes formas de comprender el problema, ¿no?, de problematizar la cuestión hídrica, ¿no? Eso, porque tener relaciones directas con las medidas que son propuestas o adoptadas, ¿no?, para solucionar esos problemas. O sea, con eso quiero decir, ¿no? La forma como uno propone problematizar la cuestión, como propone comprender el problema, se induce automáticamente, ¿no?, a un conjunto de posibles soluciones, pero se excluye a un universo de otras posibilidades también, ¿no? Uh-huh. Porque ahí se enfoca en determinadas medidas y no otras. Sí, entonces, sí. Por ejemplo, ¿no? Que te comentaba el plan de acción, ¿no?, que es un paquete de medidas que buscaba imponer algunos límites, ¿no?, a las actividades que se desarrollan en el territorio. Parte de la problematización de que las actividades tienen impacto en el territorio, ¿no?, sobre la calidad y cantidad del agua. Entonces se proponen medidas que buscan frenar, ¿no?, algunos posibles impactos. Uh-huh. De otra parte, el proyecto Neptuno parte de una otra forma de comprender el problema. El foco del problema para aquellos que proponen esa obra hidráulica es justamente el problema sería que la mayor parte de la población, ¿no?, ahí enfocada, concentrada principalmente en Montevideo, es abastecida solamente por una única fuente de agua, ¿no?, el agua de Río Santa Lucía y la única planta de agua, que sería la planta de aguas corrientes, ¿no? Entonces, problematizan de esta forma, por eso que proponen diversificar las fuentes de agua y buscar agua fuera de la cuenca, ¿no? Uh-huh. O sea, la forma como problematizan la cuestión trae un universo de posibles soluciones que excluyen otras, ¿no? No se mira más las actividades que se desarrollan en el territorio, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esto para mencionar algunos, ¿no?, de las conclusiones del proyecto. No sé si te comento algo más también relacionado a la participación. O sea, tuvimos una serie de resultados y algunos de ellos están más desarrollados incluso en un informe que va a estar disponible a la brevedad en la página web del proyecto, ¿no? Pero si quieres te comento un poquito sobre otros si tenés interés. Sí, antes de eso, que me parece importante, me gustaría hacerte una pregunta, digo, un poco de lo que es mi área de trabajo, ¿no? Es decir, estamos hablando, sobre todo en lo productivo, de en su mayoría, bueno, lo que es producción lechera, ¿no? Es decir, la producción lechera es una producción intensiva, con un alto uso de insumos, y eso genera también lo que se llama los efluentes de tambo, que también es un problema su manejo, ¿no? Y bueno, muchas veces terminan tanto, por supuesto, ¿no?, hay una carga importante de nutrientes que va a los cursos, en fin. En ese mapeo de actores y contactos que después ustedes hicieron, ¿encontraron sensibilidad en las asociaciones de productores sobre ese tema y sobre buscar una solución? Sí, incluso hablamos con algunos productores que están implementando, ¿no?, medidas para controlar, ¿no?, por ejemplo, la contaminación en tambos, ¿no? Y no solo lecheros, ¿viste? Hay otras producciones también, hay producción frutícola, hortícola, hay una uh-huh. serie de producciones, ¿no? Cuando vemos porque el territorio es extenso, ¿no?, de la cuenca, entonces incluso así no estuvimos enfocadas solamente en la contaminación de la producción lechera, por ejemplo, ¿no?, pero intentar comprender los problemas generales, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay una deficiencia de saneamiento, ¿no?, por ejemplo, de los centros urbanos. Se mencionaba bastante también el tema de la deficiencia de tratamiento del lodo de la planta potabilizadora, de aguas corrientes, ¿no? Uh-huh. O sea, son varias actividades que generan contaminación del agua, ¿no?, y en algunos casos se está implementando medidas y en otros todavía falta, ¿no?, ahí invertir un poco más de atención, ¿no?, tiempo y recursos para que se pueda ahí llegar a una mejor solución, ¿no? Uh-huh. Me hablabas de hacer un punteo ahí de algunas conclusiones más en cuanto al proyecto, aparte de las que tú me describiste. Perfecto. Desde el proyecto también fue posible identificar que con respecto a la participación, ¿no?, aún falta avanzar bastante, ¿no?, para que la gobernanza sea de hecho participativa, ¿no?, que es, si es eso que se propone y se quiere realmente crear, entonces todavía faltaría un poco, ¿no?, faltaría bastante en realidad. Porque simplemente, ¿no?, la mera existencia de comisiones de cuenca o ámbitos participativos no es suficiente, ¿no? O sea, existir el espacio no garantiza que haya de hecho participación, ¿no? Uh-huh. A partir del proyecto, justamente, ¿no?, pudimos analizar que la comisión de cuenca, por ejemplo, ahora completa, tiene casi 10 años desde su formación. nació, ¿no? Y todavía no tiene mayor poder o influencia que garantice la participación social en todas las instancias que te comentaba, ¿no? De planificación, gestión, control de recursos hídricos, que es lo que establece, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía faltaría, ¿no? También es posible concluir que hay una... un mayor papel, ¿no? Un papel dominante ahí de instituciones de gobierno de nivel nacional, o sea, el nivel nacional todavía tiene ahí una cierta dominancia en el sistema de en la gobernanza, ¿no? Entonces, lo que percibimos es que prevalecen características, ¿no? De una gobernanza centralizada, jerárquica, ¿no? Aunque hay elementos de descentralización, de una gobernanza más en red, pero todavía prevalecen estas características en la gobernanza formal, ¿no? Y a partir de la propia composición del equipo de investigación también tuvimos la oportunidad de avanzar un poco, ¿no? En estos análisis de procesos participativos y hacer algunas recomendaciones en este sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, en este informe que te comentaba, hay, por ejemplo, la recomendación de que es importante tener en cuenta un involucramiento temprano de la participación, ¿no? O sea, es importante la participación desde las etapas iniciales de una propuesta, de un proyecto, de una discusión, ¿no? E incluso desde, por ejemplo, las etapas del diagnóstico del problema, como te comentaba, ¿no? Uh-huh. La forma como entiende el problema ya, y ahí pueden surgir divergencias de valoraciones, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta, ¿no? Antes de que se proponga una solución o alguna medida o un proyecto hidráulico, lo que sea, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta es importante. También hay otras recomendaciones, como por ejemplo garantizar la inclusión de todas las voces, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que adoptar, ¿no? Medidas para minimizar las barreras de la participación, ¿no? O sea, garantizar que todas las voces sean de hecho escuchadas, ¿no? Para reducir ahí posibles silenciamientos, ¿no? Sean de diferentes grupos, ¿no? No es uno específico, pero diferentes grupos muchas veces tienen dificultad para que sean escuchados o que sean tenidos en cuenta también, ¿no? En no solamente escuchados, ¿no? Uh-huh. Y otra recomendación para mencionar también, pero hay otras varias después que se quienes tengan más interés puede ver en el informe, y que es bastante mencionada, ¿no? Esta recomendación en la literatura especializada es, por ejemplo, la necesidad de una independencia de la conducción o facilitación, ¿no? De los ámbitos de participación. Uh-huh. Esto porque con un facilitador independiente, ¿no? Se podría evitar posibles sesgos que algunas veces pueden ocurrir, ¿no? Hacia diferentes grupos y también buscar una mayor imparcialidad, ¿no? Con eso se permitiría una mayor inclusión, ¿no? Y evitar silenciamientos de algunas voces o una valoración distinta, ¿no? De lo que determinados grupos dicen puede ser menos valorado que otros grupos a depender de diferentes factores, ¿no? Uh-huh. En fin, esas son algunas de las recomendaciones que te comentaba, ¿no? Hay muchas más en el informe. Sin duda, pero... sí. Y bueno, y también, ¿no? Introducir desde lo que es la parte de manejo, ¿no? Hoy de lo que se habla del manejo integrado de los recursos hídricos, ¿no? Hoy que aparecen tantas opciones, ¿no? Con esta seca, también yo creo que es un concepto que hay que irlo introduciendo en la gente, ¿no? Que mucha gente lo conoce, lo que es el manejo integrado, pero a veces no saben exactamente de qué se trata, ¿no? Y yo creo que hay toda una cultura del agua, de cuidar el recurso, ¿no? O sea, tanto sea estemos hablando de espejos de aguas superficiales, como el tema de las subterráneas, que hoy está ahí arriba del tablero, ¿no? Uh-huh. Natalia, obrigado por todo. Realmente hemos tenido un excelente informe con este proyecto. Y lo que quería preguntarte es, la gente que tenga más interés o que quiera saber algo más, ¿dónde puede encontrar una página o dónde encontrar el proyecto? Sí, perfecto. El proyecto estuvo liderado por el Instituto Sares, ¿no? O sea, uh-huh. Tuvimos varias instituciones académicas involucradas, ¿no? Yo soy de Lodelar, por ejemplo, pero Sares es la institución sede del proyecto. Entonces, en la página web del Instituto Sares, ¿no? Sares.institute.org, se puede ahí acceder en proyectos, el proyecto GoVidro o puede estar como territorios hidrosociales y gobernanza policéntrica. Y ahí uh-huh. Se puede acceder a la brevedad vamos a subir el informe, va a estar disponible. Estamos solo haciendo los últimos ajustes que hicimos el cierre del proyecto con este evento que comentaste al principio la semana pasada. Entonces, a partir de eso vamos a hacer unos últimos ajustes y dejar disponible el informe ya con estos principales resultados del proyecto. Bárbaro, Natalia, yo te agradezco por toda esta información y bueno, con Sara siempre estamos en contacto, así que cualquier novedad que surja sobre este proyecto, sobre otros, siempre tratamos de darle la cobertura que se merecen. Así que bueno, gracias a ti y bueno, no será esta la última que hablemos. Bien, yo te agradezco y siempre a las órdenes por cualquier tema que se quiera consultar. Ok, chau. Chau.